saludo a todos los que os acabáis de incorporar en estos momentos o los que lleváis ya toda la mañana aquí en la sintonía de Radio Express Marca. Es la radio del deporte, la radio que hace acción y nos encanta que estéis en nuestro radio. También para todos los que nos sintonizáis a través de nuestro portal de cine de Info Express, los que nos veis, además de escucharnos en tele. Los tres medios de comunicación para haceros llegar a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo mediodía tiene un auténtico partidazo contra el Celta de Vigo, puestos y puntos de ascenso en juego. Y es que el buen momento de la entidad se ha podido comprobar hoy en el entrenamiento. Los jugadores jugaron a todo menos al fútbol. Sí, sí, tenis, rugby, hubo foto final de todos, fuera un collage. Incluso vimos al presidente, José Sepulcre, y al director general, Tomás Alvarado, junto al director deportivo, Paco Martínez, y al entrenador, José Bordalás, lo que hace pensar que la relación ha mejorado considerablemente respecto a las últimas semanas. Hablaremos de partido, de las dudas en cuanto al posible 11 y también a la convocatoria que mañana para el técnico. Repasaremos el cuadro de honor de la gala del deporte que tuvo lugar ayer en el centro de congresos Ciudad de Elche, donde la ausencia fue la de nuestra tenista ilicitana que está en México, Silvia Soler, la ganadora del premio femenino. Y repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana. Y también sabéis que tenéis en nuestras redes sociales, nuestra página web para dar vuestra opinión. Saludamos a nuestra compañera María Martínez. María, como cada viernes, buenas tardes. Buenas tardes. Porque creo que has lanzado ya la encuestita. A ver, ¿qué vamos a lanzar? ¿Qué vamos a decir? Vamos a lanzar una porra. ¿Cómo crees que quedará el Elche este domingo con el Celta de Vigo? ¿Cómo quedará el resultado del partido de ambos? Vale, pues ahí está esa porra. Bueno, también, si quieren dejar un comentario más de parte. Que es el propio resultado. Muy bien, pues ya tenéis abiertos los canales y también, por supuesto, en la sintonía amiga, la radio que hace emisión el 101.4 para darte toda la información de ese partido. ¿En qué momento llega el Elche? ¿En qué momento llega el Celta? Pues llega en un gran momento. Así lo reconocía el técnico del Elche, José Bordalás. Llega un momento que un momento bueno para ambos y sobre todo mirando siempre la clasificación, que lógicamente es un partido muy importante contra un rival directo en estos momentos y que jugamos en casa, pero bueno, no deja de ser un partido que jugamos 3 puntos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo que lleva una marcha favorable de resultados. Segundo en estos momentos y por lo tanto un partido muy importante. Un partido realmente importante, es uno de esos encuentros que no te deja indiferente porque Elche puede colocarse incluso segundo. Eso sí, lo tiene muy difícil, aunque no lo acepta, porque tendrían que pensar en Valladolid y Almería, que tienen a priori partidos más sencillos que el Elche, sobre todo el Valladolid, que retiene su estadio al Girona. Pero bueno, nunca se puede fiar. Ya sabemos lo que pasa a veces cuando te crees que eres superior y ahí es cuando te pegan el costal, te pegas el costal, no, no te dan. Bueno, pues ¿qué equipo va a poner el técnico mañana? Ahí hay dudas porque el propio entrenador no quiere dar pistas de si volverá al 4-4-2. No sé por qué tengo yo la sensación de que va a volver a los dos delanteros, con lo que Nicky Lille lógicamente sería una de las novedades. La otra en banda izquierda, ahí se la disputarían Perico y Cristóbal. En portería Juan Carlos, en defensa estarían Héctor Rodas junto a Echeita, en la banda izquierda como lateral de Langer, lateral derecho Plaño, dentro del campo Mantecón y Ruper, y ahí insisto, entran las dudas. Sumetra, si juega con 3 medias puntas, Sumetra por la derecha tiene puesto fijo, por la izquierda pues apostaríamos ahí por Perico o Cristóbal, y en el centro también dependiendo, si juega con 3 media punta puede jugar perfectamente con Cristóbal de media punta por izquierda y Perico por el centro, porque Perico, el punto que más le gusta es el de media punta por el centro. Cristóbal por izquierda, Perico por el centro, su meta por la derecha, y arriba Ángel podría ser un equipo. Si jugar con dos delanteros, Nicky Ville y Ángel, y en la banda izquierda, pues presumiblemente Perico, aunque también está la opción de Cristóbal. O sea que ahí tiene varias posibilidades. Incluso tenía la posibilidad de jugar con Nicky Ville en la media punta, por detrás de Ángel, con lo que su meta estaría por la derecha y por la izquierda. Otra vez la duda entre Perico o Cristóbal. Recordemos que ahí se cae palanca por sanción y lesión, y en la media punta se cae y quema. Hoy le hemos preguntado por eso y ahora escucharemos sus respuestas. Mañana también pendientes de los lesionados, sobre todo Carpi, que no está descartado. El técnico dice que mañana le hará la última prueba y no lo quiere descartar. A los que no descarta para nada es a Pellegrini y Luque, que ya están entrenando con normalidad y tienen el alta médico. O sea que teníamos ahí ahora mismo 19 futbolistas. En el banquillo Leandro, Pellegrini, Héctor Verdés, Generelo, e incluso Generelo podría ser otra opción para jugar en la media punta por el centro. Banquillo Generelo, Luque, Nicky Viles, que no juega, Linares y Paño. Hay 19 futbolistas. Aquí estoy quitando a Carpio. Si no quito a Carpio, hay 20. Porque los tres descartados de momento son Edu Albacar, que cumple su tercer partido de sanción, y que Mateo, que cumple el partido de sanción, y Palanca, que cumple sanción y además está lesionado. Ahora mismo hay 3 bajas. Si no contamos a Carpio, porque el técnico todavía no cuenta como baja. Mañana en la convocatoria tendrá que descartar pues a dos futbolistas. Uno presumiblemente Carpio y el otro pues saldría de entre Paños o alguno de los que ya tienen alta médica pero que se acaban de incorporar, llámese Luque o llámese Pellegrini, sobre todo porque difícilmente vaya a convocar a dos centrales para el banquillo. Ya que tiene esta presencia presente, que la primera vez, la primera semana, en toda la temporada, y esto ya es noticia, que dispone de los 4 centrales para el partido. Bueno, pues os abro los escaparates y escuchamos la rueda de prensa del técnico Blanquilla. Comunicaciones en Elche, en plena Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 10. semana en Radio Express Marca. ¡Marcador! Vive el partido Elche-Celta con José Antonio Celta, el hoy literal, Esther Navarro y Paco Gómez. Patrocinan Grupo Serrano Automoción y Ancho Seguros en el Martínez Valero. Colaboran Comercial Sancionera, Restaurante de la Nona, PM Pons, Neumáticos Lucre, Construcciones Gómez e Hijos, Info Express, Limpiezas B, Automóviles Fresco, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite, Artículos para el Calzado, Emisan, Tenería Alarme, Compañía de Comunicaciones, Ascensores Serti, Talleres del Amo, Elche Swast Club, Ciclo Sansano, Talleres JJ Minero, Tijer de Botafón, Teleel, Espacio Sport Center, Cuidad Restobar y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 11 y media de la mañana, ¡marcado! El Radio Express Marca, Elche Club. El análisis del mundo de Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues el próximo domingo a las 12, partidazo entre el Elche y el Celta. Recordemos, Celta es segundo clasificado, marca zona de ascenso directo con 46 puntos. Es el máximo goleador junto al Deportivo de La Coruña, con un solo gol más que el Elche, que lleva 40. Y es uno de los menos goleados, solo le han hecho 20 goles. Le han metido 3 menos que el Elche. Los números son muy parecidos y un Celta que fuera de casa se muestra fuerte con 6 victorias, 3 empates y tan solo 3 derrotas. Ha marcado fuera de casa 19 goles y le han hecho 12. Precisamente le preguntamos al técnico del Elche por este capítulo de ser máximo goleador de la categoría. Eso sí, con un solo gol más que los blanquitos. Sí, lo hablamos nosotros hace una semana, hablamos con ellos después de la victoria. Es un dato a tener en cuenta, pero bueno, ahora mismo lo más importante es el enfrentamiento con los números de nuestro equipo, que va a ser un partido disputado, un partido de momento y un partido completamente importante. Le preguntamos al técnico del Elche si como el presidente consideraba el partido de 6 puntos. Si el Celta gana, se va a 6 puntos el Elche del ascenso directo. Si el Elche gana, empata a puntos con el conjunto. Sí, sí. Yo recuerdo una persona. también sí entendía a estas alturas que el Colaveras también era importante o no. En estos momentos solo estamos pensando en el partido de los tres puntos, que son las mejores cosas que están a punto, y yo creo que es un rato para pensar en eso, pero bueno, ya sabes cómo puede acabar el campeonato y lógicamente el primer partido que no va a ser tarea fácil, el equipo, y a partir de ahí, bueno, pues si tenemos el partido de ganar. El partido a las 12 del mediodía, dudas que se han generado esta semana. Rupert es el partido frente al Murcia en el último encuentro con una fuerte conclusión, pero ha podido entrenar con cierta normalidad. Pellegrini, Luque, Carpio, pues nos vamos por todos ellos, en principio por Rupert, si podría jugar el domingo. Sí, sí. Y también Héctor Verdes, una magnífica noticia por el contrato con todo lo que se ser muy extrovertido, hasta que algún extranjero que ha podido venir y que se acerca un poquito más, no, en el caso de mi libro es todo lo contrario, y siempre está de buen humor, está contando a los compañeros, tiene muy buen rollo, en pocas palabras, y es el alma de la fe. Bueno, y también queríamos preguntarle, en el caso personal, cómo está viendo a Cristóbal, si lo ve ya para jugar. Sí, sí, Cristóbal, bueno, pues quizá le faltaba un poquito de ritmo cuando llegó, porque el equipo estaba de gira y él está bien en entrenar prácticamente solo, pero bueno, ya se ha adaptado al trabajo de equipo del grupo y la verdad es que está feliz, está bien. Y bueno, ahora también está un poco que puede ser. Sí, yo creo que sí. Bueno, y para ir terminando con el técnico del Elche, le preguntábamos por el capítulo de renovaciones. Sabéis que en las últimas dos semanas, las palabras en los micrófonos de Genero primero y Ángel, sobre todo el lunes, también a todo gol, diciendo que querían renovar, que querían quedarse en el equipo de fútbol, pues han suscitado, sin duda, cuanto menos sorpresa, porque no es normal ver que los futbolistas están abiertamente claramente que se quieren quedar en la entidad, pienso que son futbolistas que son susceptibles de tener ofertas de otros. ¿Qué interesa para la próxima temporada? Esto se lo preguntamos al presidente y decía que están estudiando una fórmula global, colectiva. Esto no lo había oído nunca, que van a renovar a toda la plantilla. Queda muy bien decirlo, pero es dificilísimo hacerlo, porque siempre hay jugadores que interesan y jugadores que no. Yo me imagino que es una táctica verbal para intentar mantenerlos a todos contentos en estos momentos que está jugando tanto la entidad. Pero le preguntamos al técnico de Elche qué opinión tenía de estas palabras del presidente de una oferta global y no individual. Sí, yo creo que sí, bueno, eso es un buen síntoma. Eso quiere decir que los jugadores se sienten identificados y ojalá pues al final se les cuanto antes se les renueve, porque creo que se lo está ganando, se lo merecen y está trabajando para ellos. Que sea en el caso de los jugadores y que se la renueve, pero eso de la renovación colectiva, ¿cómo lo ves? Bueno, alguna vez lo hemos comentado, pero vamos a tener que hacer para que se haga. Está claro que son los objetivos que se marcan, pero suena muy bien, pero creo que es dificilísimo poner en posible una renovación colectiva a toda la comunidad. Ya solo tienes que hacer, tendría que ser bien, lo hago con todos, y aún así, sabes que todo no te va a tomar la decisión. Pero bueno, doctores tienen que estar en el equipo. Y la última, sobre la afición, ¿le pide algo a los aficionados de cara al partido del próximo domingo? Yo no me. Esto no le puedo pedir nada a la afición, yo creo que la afición. Todo y yo personalmente estoy muy agradecido al momento que están teniendo, no esta temporada, sino la temporada pasada, la anterior, el tiempo que yo llevo al frente de Elche, creo que el equipo ha tenido buena respuesta, la decisión ha respondido y estoy convencido que la respuesta va a ser muy grande en número y sobre todo en para el equipo, porque en estos momentos del partido que no son tan buenos, porque pueden darse, porque el rival te obliga o porque el rival también es un grandísimo equipo y es el mando y el mando que seguro va a ser como hasta ahora. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Por cierto, enlazando con lo que dice el técnico del Elche, ya que se trata de afición, y además de mandados de Jorge Peñas, tuvimos un comunicado de la agrupación de Peñas del Elche que dice lo siguiente, el texto, la agrupación de Peñas denunció recientemente el trato recibido por parte del presidente del Elche y comunicó al club la necesidad de retomar unas relaciones basadas en la formalidad y la seriedad en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. No ha habido respuesta alguna por produce una gran falta de sensibilidad con los peñistas. Las 12 peñas que conforman la agrupación no entienden por qué el club da respuesta a las necesidades de una peña ultra y trata con desidia al resto, que es el propio de un club profesional. Pensamos que el trato debe ser el mismo para todos. Por ello, la agrupación de peñas ha decidido trasladar estos hechos a la Federación Española. Termina diciendo el texto. Igualmente deseamos aprovechar este comunicado para hacer un llamamiento a la afición para que acuda animal al equipo este domingo. Es un partido trascendental para el futuro del Elche y los propios jugadores reconocen la importancia de sentirse arropados de casa. Carlos San José Alonso, portavoz de la agrupación de Peñas del Elche de fútbol, y desde luego no, yo tampoco lo puedo entender como el club no ha contactado ya con esta agrupación de Peñas, que es la más grande en cuanto a la reunión de Peñas. Si buscas armarios americanos,

Castellano, el equipo femenino de su hermano Elche, la veterana atleta del Centro Atlética Ángela Martínez, María del Carmen Girán, a quien dio por su trayectoria en la gimnasia de las una gala de 2.000 horas, 9:20-9:25, que duró poco más de 45 minutos en el centro de congresos de Ciudad de Elche, que teniendo en cuenta el mensaje que dio el concejal de Deportes, Daniel Rubio, ya bastante austera, teniendo en cuenta los difíciles momentos por los que atravesamos y que conllevan también pues, el recorte de qué manera presupuestario a los clubes y deportistas, sobre todo también porque se puede mucho dinero de la anterior etapa de la Fundación de Sport y de la Fundación de Sport. Y también vamos a recordar, María, tienes por ahí la agenda deportiva del fin de semana. La agenda deportiva para este fin de semana, rápidamente. Cuéntanos. Pasamos el regional preferente, el Chilicitano Universidad de Alicante, el sábado a las 6 de la tarde en la ciudad deportiva. En división de honor juvenil, Albacete Kerner, club de fútbol en la ciudad deportiva de Albacete a las 4 de la tarde. En Liga Nacional Juvenil, el Subjuvenil y Levante B, el domingo 19 de febrero en la ciudad deportiva a las 10 y 4 de la mañana. En fútbol sala femenino, división de honor, Universidad de Alicante, en sala Elche, sábado a las 7 horas en el pabellón de la Universidad de Alicante. Balonmano femenino, en división de honor, Elche Mustang, balonmano Murcia, el sábado a las 7 y media de la tarde en el pabellón de Carrus. Voleibol masculino, primera autonómica, club de voleibol Elche, voleibol Almoradí a las 4 de la tarde en el pabellón de Esperanza Lago. Seguimos, baloncesto masculino, senior autonómico, descanso. Y baloncesto masculino, senior preferente, club Innova, Mutua, Gran, Seguros, Euromutuo, sábado 19. Y ya está, el sábado. Bueno, pues estos son los partidos más interesantes para el fin de semana, recordando que lógicamente el partido estrella de la segunda división es el Elche Celta, no porque juegue el Elche, que sí que no juega, sino porque además es el único partido, el único enfrentamiento directo entre los rivales directos, ya que el resto de Deportivo, Valladolid, Almería, Hércules y Córdoba tienen a priori rivales más. Antes de marcharnos, que nos quedan segundos, María, algún comentario más, algún. Pues sí, siguen llegando muchos resultados y todos a favor del Elche. Hay mucho optimismo con el pasado triunfo en Murcia. No está optimista. Simplemente me han puesto por ahí un empate. Esperemos que no sea. Esperemos que no se dé. Solo se debe dar un empate cuando verdaderamente estés en condiciones de no poder ganar. Pero nunca antes. Gracias, María. Gracias. También a todos vosotros por vuestra atención. Volvemos el domingo a las 11:30 para contaros ese apasionante Elche Celta aquí en Radio Express Marca y por 3.es. Y te dejo con Directo Marca. Hasta luego.